Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y acudir al encuentro todos los miércoles de Escenaria. ¿Qué tal? ¿Ya todos tranquilos? Por fin llegó la quincena. Qué sabias son las tradiciones que dice que los primeros días, que el 29 es nada más una veladora y un bolillo, ¿verdad? Y ya conforme van avanzando los días es que ya se ponen más veladoras y ya llega el chocolate y todo eso. O sea, que es sabiduría de las tradiciones. Porque sí, todos decimos, esta es quincena larga y todavía encima la atrasaron una hora. No, o sea, ya la veníamos a llegar, decimos, ya, tal día, a tal hora, ya cae. Y de pronto, no, este sábado atrasa tu reloj una hora. ¡Sas! Pero ya todos ya más tranquilos, ya respirando mejor. Más o menos. Más o menos y todo. Entonces, qué bueno que así sea. Nosotros, con el gusto de siempre, los miércoles de recibir invitados. Esta noche está con nosotros Iván Cepeda. A ver, dígame usted, amigo Radio Escucha, ¿le suena el nombre? Así que Iván Cepeda, me suena. ¿Lo ha escuchado? Ah, usted ya sabe quién es, o sabrá quién es. Ah, ya sé quién es. Ya lo conoce, o sea, ya lo ha visto. Bueno, pues, si sí, quédese para que se entere de qué lo vamos a hacer que nos platique esta noche aquí en el programa. Y si no, pues también quédese. Claro. Para que no se quede con toda esa duda. Dices, ¿quién será Iván Cepeda? Valdés. Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés, para servirle a usted y a Dios. Sí, así como la ves. Sí. Aplausos, diría. No, es otro rubro muy distinto. Sí. Aquel que pedía aplausos. Sí, sí. Sí, sí. Aunque también un poco en verso. Sí. Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés. Intencionalmente. Intencionalmente. Iván Cepeda Valdés. De Córdoba, entonces. Así es. De Córdoba, Veracruz. Originaria de la ciudad de los 29 caballeros, porque uno se vino a vivir a Xalapa y esta noche está aquí en Radio UV. En Radio Universidad, claro. Modestia es también su segundo nombre. Y bastante el tercero. Y bastante el tercero. Está con nosotros. De Córdoba, ¿hace cuántos años que llegaste a Xalapa? 15. 15 años. Y antes de venir a Xalapa, ¿ya estabas en esto de la narración oral? Sí, de hecho, el 1 de noviembre, la noche del 1 al 2 de noviembre, yo cumplo 21 años de vivir del cuento sin ser político, lo cual es complicado, pero sumamente divertido y enriquecedor. Y enriquecedor. Así es que entonces ya 6 años tenías haciendo narración. Así es. Oral, contando cuentos, sí. Leyendas, historias, allá en Córdoba. Cuando llegas a Xalapa, cuéntame, ¿por motivos de estudio? No, mira, la situación es, la historia así resumiendo, ajá, es que yo empecé contando cuentos en la Biblioteca Pública Municipal de Orizaba, José Bernardo Couto y Pérez. Ahí fue donde empecé a contar. Después estuve en Córdoba 1 o 2 años y después tuve una oportunidad de irme a vivir fuera, al extranjero. Me fui a vivir a España, uh-huh, a Barcelona. Y allí estuve viviendo 2 años. Ah, muy bien. Me fue muy bien, estuve contando cuentos y regresé por motivos familiares. Mi abuela, mi madre, porque ella fue la que me crió, se encontraba muy enferma. La que te contó los primeros cuentos. La que me contó los primeros cuentos y por culpa de la que soy cuentacuentos, mira, culpa de ella y de Beatriz Falero, que es la presidenta del Grupo de Narradores Orales de Santa Catarina. Una vez, cuando era yo bibliotecario, nos invitaron a tomar un taller y ahí fue donde descubrí que esto de contar cuentos podía ser una profesión, uh-huh, que te podías dedicar a esto, que podías, vamos, ganar dinero con ello. Y llegué y le conté a mi abuela y me dijo, ya, ¿a poco? Si yo contaba cuentos toda mi vida y nunca me daba ni un peso. Le dije, pues sí, sí se puede, sí puedo uno cobrar. Y empecé a contar cuentos y empecé a ganar dinero y mi abuela como que no lo creía, ¿no? Uh-huh. Y ya no le cabía en la cabeza porque ella decía que contar cuentos para ella era como cocinar. Claro. Como respirar. Uh-huh. Y entonces para ella era como, ¿cómo que te pueden pagar por eso? Y cuando tuve la oportunidad de irme a vivir a Barcelona, pues ella fue de las pocas personas que me apoyó. Y cuando yo ya estaba viviendo allá, poco antes de cumplir los 2 años, yo me enteré que ella se encontraba muy enferma, que estaba en el hospital, que ya se había quedado ciega por la diabetes. Y entonces decidí regresar para estar con ella el día de su cumpleaños. Y lo logré. Llegué al hospital, estuve con ella el día de su cumpleaños. Estuve con ella 2, 3 días y el día de su cumpleaños estuve con ella. Y prácticamente falleció en mis brazos. El día de su cumpleaños ella cerró el ciclo, murió el mismo día que nació y decidió morir. Ajá. Porque yo tengo la firme convicción de que no le pasó, ella decidió morir en mis brazos. ¿Y en su fecha? Y en la fecha de su cumpleaños. Entonces, pues eso es lo que me tiene aquí en México. Si no, yo estuviera ya en Barcelona todavía viviendo. Yo me regresé por ese tema, estuve con ella y ya después no pude regresar. Tuve problemas de índole personal y financieros y de varios tipos. Ah. Y decidí quedarme en Córdoba. Estuve allí 1 año aburriéndome horrible porque Córdoba es una ciudad muy bonita pero donde no hay nada que hacer. Córdoba está llena de solo de cantinas. Hoy en día ya no tanto, pero hace 15 años no había nada que hacer. Y en una de esas me invitaron a la Feria del Libro, cuando todavía la licenciada Lourdes Quiñones era la directora de la Feria del Libro. Claro. Vine a la Feria del Libro y en una semana, pues imagínate, después de vivir en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, regresas a Córdoba a morirte de aburrimiento. Ajá, con tan poca actividad cultural, sí, o nula. Nula. Y de repente vengo a Jalapa y en una semana que estuve en la Feria del Libro vi teatro, vi danza, vi música, vi un fandango, ligué. Dije, bueno, ¿yo qué hago en Córdoba? Yo me muevo. Y así fue como llegué a vivir a Jalapa. Claro, como mucha gente que se enamora de esta ciudad. Que se enamora de esta ciudad y dices, pues hacerle el cuento aquí. Así es. En el mejor de los sentidos. Así es. Y el primer proyecto con el cual Jalapa me recibió y me acogió fue con el Recorrido de Leyendas. El Recorrido de Leyendas que este año precisamente acaba de cumplir 16 años. Ahí está. Entonces exactamente tengo acá. Las fechas, tengo 16, claro. De hecho, cumplo el primero de noviembre, cumplo 16 años de vivir en Jalapa y cumplo 21 de narrador. Todos estos años anteriores, pues te habían provisto de experiencias propias y de las que podías haber visto en otros lugares, sí. Como de pronto esto de los recorridos de leyendas, ¿no? Sí, así es. Que no dudo que habrás visto en otro sitio y de pronto dices, viene muy bien a una ciudad como Jalapa. Claro, de hecho el Recorrido de Leyendas nace en Córdoba. Uh-huh. Ese año que yo estuve allí, implementé el Recorrido de Leyendas y pues me iba muy bien, porque insisto, en Córdoba no hay actividad cultural. Uh-huh. Y bueno, me iba muy bien, pero era todo trabajar. Y uh-huh, tú sabes que cuando solo das y no recibes nada que te alimente, que te enriquezca profesionalmente, uh-huh, culturalmente, emocionalmente, además con una depresión terrible porque pues mi madre se acaba de morir, ¿no? Uh-huh. Entonces era dedicarme solo al trabajo y bueno, con una depresión así muy fuerte. Y cuando yo vengo aquí a Jalapa, pues me doy cuenta que, digo, no es Barcelona, pero se parece. por lo menos más que Córdoba. Claro, definitivamente. Mucha movida cultural, muchas actividades, mucha gente haciendo arte de manera independiente. Uh-huh. Eso era algo que caracterizaba a la ciudad de Barcelona, ¿no? Había actividades culturales propiciadas por el ayuntamiento, por la Generalidad de Cataluña, pero también había muchísima movida cultural independiente, muchísima, claro. muchísima. O sea, hasta en las casas Ocupa yo estuve trabajando. Uh-huh. Y bueno, pues otro rollo, ¿no? Realmente como lo que se ve actualmente en Xalapa, ¿no? Sí, Xalapa uh-huh. siempre se ha caracterizado por eso. Mira, qué bueno que ya tocamos un poco a nuestros radioescuchas con todo esto que nos cuentas y que yo creo que vale para quienes sí te identifican por tu nombre y que han estado en alguno de los espectáculos o recitales que das, pero que probablemente no conocían algunos aspectos de esta historia que ahora, qué bueno que lanzamos esa piedra y que nos has convidado. Entonces, qué bueno que nos están escuchando. Quienes ya sabían quién era Iván Cepeda, ahora saben un poco más. Y quienes ni idea tenían, mira, pues qué interesante. Joven, señor, ¿cómo te ves? Yo me veo como joven. Está muy bien. Tengo 42 años, pero yo me veo como joven. Ya, y ya no te vas a Barcelona porque ya tienes unas raíces aquí. Dos raíces. Dos raíces muy fuertes, mis dos hijos. Sebastián Amaru, de 6 años, y Balam, uh-huh. De 3 añitos. Un pincelazo de Ventaneando aquí. Nada más, ya. Vamos ahora a permitirte el obsequio, que es lo que hace este programa siempre, a nuestros invitados, de que nos invites a un evento que estrenan mañana. Así es. Justo el día de mañana estrenamos el espectáculo que se llama El Amor Más Allá de la Muerte. El Amor Más Allá de la Muerte. Un así espectáculo de... teatro, cabaret, cuentos y música en vivo. Correcto. Entonces, música es teatro, cabaret, bueno, que lo lleva inmerso y narración oral. Así es, con música en vivo. Y bueno, el espectáculo... está mal que yo lo diga porque soy el director y el creador del espectáculo, pero está muy bonito. Yeah. Es muy lindo porque este espectáculo surge el año pasado. Ahorita es reestreno, por así decirlo, porque uh-huh. le cambiamos algunos cuentos, le metimos más canciones, modificamos un poco algunas cosas del espectáculo, pero la estructura sigue siendo la misma y este espectáculo nace como un homenaje a mi paternidad y a la maternidad. De mi compañera de escena, que es Betania Benítez. Ella también es mamá. Uh-huh. Y en el espectáculo es un metacuento. Es un cuento que tiene adentro varias historias. Ok. Y básicamente lo que tratamos de tocar en estas historias es el amor. El amor en diferentes manifestaciones. La historia central es la historia de un padre y de una madre. Y dentro de esta gran historia hay pequeñas historias en las cuales se puede ver el amor de pareja, el amor de amigos, el amor de madre, en fin, como varias manifestaciones del amor, porque yo pienso que hay pocas cosas que trascienden más allá de la muerte y una de ellas es el amor. También puede ser el odio. Claro. Por supuesto. Pero no queremos hablar de eso. O sea, eso ya hay mucho. Uh-huh. Entonces nosotros queremos hablar de esto, hablar del amor, dar un mensaje de amor, un mensaje de positivismo, un mensaje pues de que todavía hay esperanza, ¿no? De que hay esperanza. Mezclado con este momento de las tradiciones que es con la muerte. El amor y la muerte. El amor más allá de la muerte. El amor más allá de la muerte. Se reestrena mañana. ¿En dónde? Mañana a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Uh-huh. Vamos a estar a partir de mañana jueves 31. Y vamos a estar 1, 2 y 3 de noviembre, es decir, empezamos mañana jueves y terminamos el domingo la temporada. Es un espectáculo para toda la familia, tiene una duración de una hora y la venta de boletos, tenemos una preventa hasta mañana a las 12 del día. ¿Se obtiene ese precio preferencial? El precio preferencial es de 80 pesos adultos, 40 niños, y ya en taquilla los precios van a ser de 100 y 50. ¿Siguen siendo amables? Sí, claro. Sí, la idea siguen siendo amables. La idea es que todo aquel que tenga ganas de ver algún espectáculo de Día de Muertos lo pueda hacer, ¿no? Y que el costo no sea un impedimento. Claro. Son precios accesibles. Y en la formalidad de verlo en un teatro, en este caso, en la ciudad de Xalapa, tiene varios años que están teniendo mucho éxito la modalidad de los recorridos. Uh-huh. Aquí lo hemos celebrado definitivamente. Claro. Atrae a mucho público que quizá muchas veces no va al teatro. Entonces es muy interesante de pronto el fenómeno de los recorridos escénicos, estas filas y demás allí. Pero pero dado el clima jalapeño, no eso, viene mal un espectáculo que tiene la formalidad del teatro y las comodidades de un teatro. Así es. Entonces, el Teatro JJ Herrera, aquí en la ciudad de Jalapa, que yo digo, pues es el teatro de la ciudad. Sí. Es el teatro de la ciudad. Entonces, tiene un muy buen aforo, unas 300 butacas, ¿no? Más o menos. 300 y cacho butacas. 300 y cacho de butacas. Entonces, está uno ahí en la comodidad, estar en las butacas, bajo techo. Sí, ahí. Resguardado de las inclemencias, del clima, que son románticamente bonitas. Pero no para ir con la familia. Sí, o sea, uno puede, ay, qué bonita la neblina jalapeña. Y sí, por un ratito. Y todo, un ratito. Desde la ventana, ¿no? Qué bonita la neblina desde la ventana. Pero yo creo que eso son dos cosas, creo yo, que caracterizan, que hacen que sea diferente este espectáculo de los demás que se van a presentar durante esta temporada. Uh-huh. Hablando, por ejemplo, de los recorridos, ¿no? Claro. No se van a tener que preocupar por las inclemencias del clima. Es decir, en los recorridos, pues a veces la gente se moja, uh-huh, tiene que hacer largas filas, etcétera. Aquí no. Aquí no. Va a ser muy difícil que se llene el teatro en la función. Ojalá así sea. Dios sí quiera que se llene. Sí, sí. Pero, vamos, tienen ustedes garantizado que van a tener lugar. Uh-huh. Tienen garantizado que no se van a mojar. Tienen garantizado que van a estar sentados cómodamente. Y tienen garantizado que van a haber un muy buen espectáculo. Un espectáculo de mucha calidad. Con música en vivo, y bueno, las historias son muy lindas. Hay historias de tradición oral, hay algunas otras historias que son de autor, uh-huh, pero son todas muy bonitas, todas son muy bonitas. Y bueno, pues llévense su Kleenex, su pañuelo, su papel higiénico, porque les aseguro que van a llorar. Ahí está, fíjese nada más. La idea de este espectáculo lo diseñé para que, y toda la curva que tiene el espectáculo está diseñada para eso, para ir tocando fibras. Pero primero ir ablandando y después ir tocando fibras muy, muy sensibles. Porque al final de cuentas, en estas fechas, pues recordamos a nuestros seres queridos, ¿no? Cierto. Eso va la tradición. De eso va la tradición del Día de Muertos. Esta tradición difiere mucho de otras, ¿no? De, uh-huh, digamos, con el vecino de Estados Unidos. En estas fechas, pues es como de terror y de miedo y de espanto y no sé qué. Que también ya se está haciendo algo de eso aquí. Ya se está haciendo algo aquí. Bueno, cada quien. Eso va más como para el público joven, ¿no? Ahí vemos a la chaviza, muchos jóvenes. Ahí cada quien, pues cada quien habla de lo que tiene, ¿no? Cada uh-huh quien habla de lo que le mueve, de lo que le importa. Hay un sentido de oportunidad también. Así es. Y es válido, ¿no? Sí, sí, yo no lo critico. Pero a mí me parece que no es eso lo que celebramos en estas fechas. Ya, sí, vamos a hablar de estas fechas, claro. Hablando de México, hablando de nuestra tradición, hablando de nuestras costumbres y de nuestras creencias, lo que celebramos es otra cosa, que va muchísimo más apegado a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Vamos caracterizados de calaveras y todo, pero pues es así como muy a la mexicana. Los géneros musicales son muy diversos, va a haber danzón, va a haber bolero, hay son jarocho, hay de todo un poco en el espectáculo. Los músicos son muy buenos y pues les invitamos, ojalá nos puedan acompañar. Les garantizo que se van a divertir y les garantizo que van a llorar. Atención, amigos radioescuchas, porque las funciones son nada más jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Es una temporada realmente corta. Sí. Así que son solo 4 días, pero si acudimos en tropel, a lo mejor consiguen otras fechas. Pero lo que está programado y garantizado son en esas 4 fechas. Vamos a hacer una identificación del programa. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. No van a llegar. Regresamos. Le pedimos a Iván un paréntesis para obsequiarles una mención. Por supuesto. A Zompantli Festival Escénico para Vivos y Muertos, para toda la familia, quien estará también 1, 2 y 3 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño. Recorridos también escénicos. También destacan ellos que son bajo techo en este caso. Y están cobrando entrada general de $80. Los estudiantes e INAPAN solo $60. Muy centro, muy céntrico, el Centro Recreativo Jalapeño. Zompantli, que estuvo, si la memoria no me falla, por lo menos 2 años en el Parque Murillo Vidal, allí donde está la Gran X de Jalapa, a un lado del parque que muchos en Jalapa conocen como el Parque del Conejito, porque ahí en la entrada está la figura de un conejito con las manos tendidas y medio Jalapa ha puesto sus posaderas en ese conejito cuando niño. El conejo agarra nalgas. Sí, sí, porque está el conejito así a la entrada y pues ¿quién que haya sido niño en Jalapa no le ha tocado estar allí? Entonces es Isada Costa, a quien está a cargo de la dirección artística y producción de este pequeño festival, porque solo tienen dos obras de teatro, dos escenas y un número de música a cargo de Miguel Centeno. Canto para no morir, presenta Miguel Centeno allí, y la compañía Espacio Vacío presenta la obra La Enterradora y el Zapatero, con la dirección de Isaac Acosta, desde luego, y El Juglar, que presenta La Casa de Papel. Miren, el mismo nombre de una famosísima serie en streaming, pero seguramente esta es otra historia, pero así se llama igual. Y dirige Enrique Málaga, que también tiene muy buen tino en sus trabajos, al menos lo que nos ha tocado ver de él con anterioridad, muy buena vena la suya para dirigir. Entonces, esa invitación, bueno, pues le obsequiamos porque estuvieron en contacto con nosotros. Ah, sí, no pueden llegar al programa porque le salió la oportunidad de encontrarse con el público en Coscomatepec, Veracruz. Allá por mi tierra. Ajá, exacto, sí. Yo de 3 ocasiones tuve oportunidad de presentar algo en Coscomatepec, Riesgo Vidrio, El Nahual, que es Guillermo y el Nahual de Emilio Carballido, y Las Dos Caras del Patroncito, allá en una biblioteca, en un salón social, y en lo que se denomina como Teatro del Pueblo, con el estrado y las reinas y las princesas a un lado y todo, así, por allá. Entonces, es una población muy noble y muy entusiasta, sí, de las actividades culturales, Coscomatepec. Recuerdo la anécdota, claro, de que tenía una calle que por la mañana la dirección vial era una y por la tarde era ya en sentido contrario. Solo eso recuerdo. Y para salir, dice, no, ya no es para allá. ¿Por qué no? Pues porque en la tarde cambia. Qué chistoso. Cambia la dirección. Coscomatepec, Veracruz. Saludos a la familia Domínguez Milian, que pues por mucho tiempo también han radicado aquí en Jalapa. El maestro Carlos Domínguez Milian fue director de enseñanza media, alcalde de la ciudad, y sus hermanos también en la docencia aquí en la ciudad, y que son originarios de allá, de Coscomatepec, Veracruz. Muchos llegamos hacia Jalapa y nos quedamos. Ajá, claro. Y muchísimos, bueno, pues trayendo su caudal de experiencias diversas en todos los ámbitos y aportándola. Y otros, pues no tanto, a veces cada cosa. Yo, entre otras, digo que eso de Abrón no es jalapeño. Abrón. Sí, no. Es que mucha gente que viene de algunas otras poblaciones, no sé por qué razones, les apena decir que son de algún pueblito. No, y entonces que son de Jalapa, claro, pero no lo son. Lo cierto es que sí, que la gente de la costa y porteños tienen más desparpajo en el lenguaje y sueltan los introperios y las palabras altisonantes sin el valor de la ofensa. Claro, claro. No, casi es más amistoso. Sí. ¿No? O sea, en la costa una mentada, un chingados y demás se le se le ofrenda a alguien con quien te llevas, conoces. Y ya viniendo hacia el centro y hacia la montaña, somos más serios, más tranquilos, y no usamos esas palabras, y cuando las usamos los jalapeños son con el valor y el peso que tienen. Sí, de ofender, de... O sea, de estar molesto, sí, y estar enojado. Sí, de estar muy enojado. Sí, así entonces es. En Jalapa, el jalapeño, los que somos jalapeños, no nos hemos de soltarlas. Y cuando soltamos una es porque de verdad estamos... Está grave el asunto. Está grave el asunto y estamos inconformes. Y el abrón precisamente es de quien, no siendo jalapeño, aquí se siente intimidado. De que los jalapeños pues somos la Atenas veracruzana, la cuna de la educación, de la normal veracruzana y demás. Entonces, pues los jalapeños sí estarán diciendo lo de la costa. ¿Qué estarán diciendo? No sé. Pero somos más serios. Está con nosotros Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés. Así es. Aquí, quien ya lo hicimos que nos contara un poquito de su historia, ya nos invitó a este espectáculo que se reestrena mañana en el Teatro JJ Herrera y que se llama El Amor. Más allá de la muerte. Más allá de la muerte, espectáculo en el que se convocan trayectorias y experiencias de trabajo como son la tuya y la de Betania. Así es. Ella haciendo teatro, cabaret, que si estuviera con nosotros nos haría recuento de varias obras en las que ha presentado en Jalapa. Chipi Chipi Cabaret, por ejemplo, es la que yo recuerdo. Así es. Y así otras. Pero además se rodean de algunas otras gentes. Sí, claro. Vamos acompañados de 5 músicos excelentes. Gabo en la percusión. Que son los hijos. Los hijos de la huesuda. Claro, a tono exactamente. Le pusimos así. Lo que pasa es que cada uno de ellos tiene diversos proyectos musicales. Y bueno, a todos los conocemos. Y dijimos, bueno, vamos a jalar de aquí, de allá, de acullá. Y entonces, pues los reunimos y dijimos, bueno, hay que ponerle un nombre, ¿no? Porque eso de Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés, Betania Benítez y los músicos suena feo. Claro. Entonces dijimos, vamos a ponerle un nombre, aunque sea este grupo emergente temporal. Claro. Y le pusimos así, Los Hijos de la Guasuda. Y son Gabo Martínez en la percusión, Pavo, así se hace llamar ella, Pavito. Uh-huh. Ella es la cantante. Uriel Ramírez, que está en la guitarra, requinto y voz. Está también Obed. Obed es maestro de Yasub. Uh-huh. Él toca el piano. Y está Rodrigo Óbula en el bajo. Y lo que sea de cada quien, tocan muy padre, tocan muy bonito. Están haciendo unos arreglos bien padres a las canciones. Y Rodrigo también está en la voz. Perdón, Rodrigo. Uh-huh. Rodrigo también está en la voz. Él canta la última canción. La última canción del espectáculo, que es la de No andaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, claro. Sí. Sí, pero nuestro José José, él sí estaba muerto. No. Ay, andaba, sí, pobrecito. No andaba de parranda. No, ese no. Esta vez no. Todo el tiempo anduvo de parranda, pero ahora sí ya se le acabó la parranda. Se le acabó la parranda. Así que Los Hijos de la Huesuda. Los Hijos de la Huesuda, así es. ¿Y en escena solo tú y Betania? No pues, es poco, claro. Pues no es poco, pero bueno, están también ellos. De alguna manera también hay interacción y juego con ellos. Ah, muy bien. Sí, y la música pues está contando también. La música es parte fundamental del espectáculo porque va reforzando todo lo que se está contando. Uh-huh. Todo lo que estamos contando se va reforzando con la música y la música también está contando. Bien, pues vamos a seguir tocando en nuestro público. A Iván Cepeda Valdés, posiblemente ustedes se lo hayan encontrado o él haya ido al encuentro de ustedes en escuelas, en el parque, en distintos sitios, con un festival de narración oral. Así es. Sí. Entonces, quizá ustedes han pasado por el Parque Juárez y de pronto ahí en el foro abierto del Ágora de la ciudad vieron a gente que estaba contando historias, algunos con gran entusiasmo. Y a lo mejor incipiente habilidad todavía, pues porque son gente joven que apenas se está formando. Y otros con sorprendentes habilidades, estilos, gags muy particulares, porque resultan ser narradores que, como Iván, tienen una larga trayectoria y entonces ya tienen su estilo de contar historias. Y estos han sido jóvenes varones y mujeres o gente de mayor edad que de distintas latitudes convocados por Iván llegan a la ciudad de Jalapa cada año. Así ¿Y esto es. Ha ocurrido ya cuántos? ¿Cuántos años, Iván? Mira, son dos cosas. Yo organizo al año dos eventos fuertes. Uh-huh. El primero acaba de terminar, es el Festival Internacional Cuentos y Flores. En ese festival se presentan solo narradores profesionales, narradores con trayectoria y de diferentes países. Uh-huh. Y el otro evento es la Maratón de Cuentos. En la Maratón de Cuentos se hace el 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Narración Oral. Y en esa maratón se abre una convocatoria en diciembre y todo aquel que quiera contar un cuento para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral, pues es bienvenido. No se cobra nada por la inscripción, no se cobra nada por la participación, es a público abierto, no se cobra, ni siquiera se pasa el sombrero en esa actividad. Uh-huh. Hacemos esta actividad para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral. Maratones, llevamos tres. Que esto tiene raíces en todas las comunidades y como la narrativa que se da como en colectivos, como la que se da en el seno del hogar. Así es, así es. Simplemente. Aquí no se necesita ser profesional, no se necesita. Lo que se necesita es tener ganas de contar, venir y contar el cuento y hacer, cumplir con un proceso de inscripción, no de selección. De inscripción. Todo aquel que se inscribe, le pedimos que venga a contar el cuento para que un servidor lo pueda escuchar. Porque el primer año no lo hice. Uh-huh. Y oh, sorpresa. No, mi hijo, eso fue. Claro. Una verdadera aventura. Porque de repente la gente no lee la convocatoria y de repente la gente pues como que se quiere, pues quiere hacer lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces en la convocatoria somos muy específicos. Un cuento de 5 a 10 minutos, narrado, uh-huh. no chistes, claro. Es un cuento. Un cuento sí. Tiene una estructura básica que es principio, nudo y desenlace. Claro. No leído, narrado. Uh-huh. Y bueno, hubo gente que el primer año nada más se inscribió y como yo no los vi previamente, se subían al escenario y hacían lo que les daba la gana. Gente que se aventaba 20 minutos, gente que leía, gente que contaba chistes. Entonces llegó el momento en que, claro, esto hizo que la maratón, la programación, se fuera colgando. Y una maratón que iba a terminar a las 9 de la noche, no, una maratón que iba a terminar a las 12 de la noche, terminó a la 1:30 de la madrugada. Y no participaron todos. ¿Por qué? Claro, algunos se abandonaron. Se fue colgando. Y algunos dijeron, ¿sabes qué? Bye. O sea, a mí me tocaba a las 8, son las 9, yo no he pasado. Adiós. Entonces, previendo esto, ya para el segundo año, lo que hicimos fue que abrimos un foro para que los narradores que querían participar en la maratón vinieran y los pudiera yo escuchar. ¿Con qué fin? Con el fin de tomarles el tiempo y con el fin de ver que realmente estuvieran contando y no leyendo. Y de que lo que iban a contar fuera para todo público, porque esto lo hacemos en un espacio abierto. Claro, también. Y es para toda la familia. Entonces, ya para el segundo año. Y que se ajustara al formato de un cuento. Claro. Si bien en algún caso habrá gente que quiere contar una anécdota que surgió en su familia. Puede ser, pero tiene que tener esa estructura. Es decir, tiene que tener un cierre, porque las anécdotas a veces no tienen un cierre. Sí. Iba yo caminando, me resbalé y me caí. ¿Y dónde está el cierre? Me caí, me rompí la pierna y ya por eso no pude ir a trabajar y eso... Me chingué la rodilla y eso pues ya me ayudó porque, ese día, al día siguiente asaltaron mi trabajo y gracias a que tenía yo la rodilla fracturada, pues yo no estuve en el asalto y me salvé. Ahí ya hay una estructura. Claro. Pero es eso de que voy caminando y me caí. ¿Y qué? ¿Y dónde está tu nudo? ¿Dónde está tu conflicto? ¿Dónde? ¿No? Entonces suena el maratón. Ese es el maratón del 20 de marzo y participa todo aquel que quiera participar. Narradores amateur, vamos a decirlo así. Uh-huh. A veces también vienen narradores profesionales. El año pasado vinieron gente de Puebla, vino gente de Veracruz, que se dedica a la promoción de la lectura y que son narradores y que dijeron, yo quiero ir. Bueno, pues vente, pero no hay viáticos, no hay nada. O sea, lo hacemos por amor al arte. Nosotros tampoco ganamos nada. Claro. Y dijo, bueno, pues va. Y vinieron. Y tenemos invitados profesionales, uno o dos narradores, que nos ayudan para ir campechaneando un poco esto, ¿no? Para que también el público pueda ver a narradores profesionales, pero se les da poco más tiempo que a los participantes. Es decir, si a cada participante se le da entre 5 y 10, pues a uno de los invitados se le da 15 minutos. Pero no más, porque si no, entonces ya se vuelve un unipersonal y no es la idea. Claro. Eso es la maratón. Y el festival, que insisto, acaba de terminar, ese ya fue, ahora en octubre fue la séptima edición del Festival Internacional Cuentos y Flores. Y tuvimos narradores de Colombia, Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela. Venezuela. Es que es mi favorito. Romer. Gracias. Romer, es muy bueno. Es muy bueno. Venezuela y México. Uh-huh. Tuvimos 6 narradores de estas latitudes y bueno, fue muy lindo el festival. Y dan funciones en foros específicos, con funciones con costo, pero también van a escuelas. Sí, sí, sí. El festival es muy diverso. Tenemos funciones escolares por las mañanas. Después en las tardes tenemos 3 funciones al aire libre. Uh-huh. La inauguración, que fue en el Parque Juárez. Después fuimos a 2 colonias. Fuimos... Ay, ahorita no me acuerdo. Fuimos a 2 colonias, a 2 centros de gestión comunitaria aquí en los alrededores. Sí, sí. Después tuvimos 2 galas en teatro. Sí. Tuvimos una función de cuentos para adultos en La Tasca. Tuvimos un recorrido de leyendas por el centro histórico. Y tuvimos la clausura en el Parque de los Tecajetes. Claro. Son cerca de 30 funciones a lo largo de una semana. Todo esto que de lo que estamos platicando con Iván, amigos radioescuchas, sí, ya pasó, ya pasó. Lo que queremos es que de pronto ustedes identifiquen, que de pronto, ah, yo ya vi algo del trabajo de él o relacionado. Esa es la idea. Claro, en algún caso dirán, ay, ya pasó, pues para que estén listos el próximo año. Claro. Que en octubre siempre hay este festival aquí en la ciudad. Que en algunos casos, sin que haya habido interés del público de ir al evento, el evento llegó allá, sí, a su colonia, a su barrio, a su comunidad. Ahí se les aparecieron y de la escuela de los niños les dijeron, hay que ir, están invitados en la tarde, que va a haber cuentos y demás. Y allí se los encontraron. Sí, así sí, es. Entonces un poco eso, que tengan esa identificación contigo, que nos estás invitando, Iván, ahora. Al JJ Herrera. Así es. Así es. Mañana ya. Mañana. A las 7. ¿Todos los días va a ser a las 7? Todos los días va a ser a las 7. No hay pierde. No hay pierde. Nada de que más tarde, más temprano. No. Todos los días. A las 7 de la noche, Teatro JJ Herrera. El espectáculo se llama El Amor Más Allá de la Muerte. Es para toda la familia. Tenemos cuentos, tenemos música, tenemos baile. Y bueno, es muy, muy lindo. Van de calaveras. Sí, vamos de calaveras. Sí, sí, maquillados y todo. Así es. Pero para que vean que está el asunto en lo que son las tradiciones. Oye, se me antoja, ¿puedo contar una historia? Vamos a un corte, ya la tenía yo medido. Mira, vamos a una identificación. Esta es brevísima, más chiquita que la anterior. Regresamos por ahí, porque todavía nos quedan unos minutos. Va. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Claro, cada vez que vienes. Otro paréntesis, chiquitito este, para adelantar que el próximo miércoles estará con nosotros Arturo Sandoval. Arturo Sandoval viene al programa, va a estar presentando en Área 51, si no me equivoco, Tómbola, ni más ni menos, con Gibran Solar, ¿sí? Que tiene un buen de tiempo que anda haciendo teatro por Chiapas. Bueno, pues viene a Jalapa expresamente para dar funciones de Tómbola, con Camila Palomec también. Y creo que es Gerardo García, es un chico que tiene muy buen timing para la comedia. Entonces un espectáculo, una obra escrita por Arturo Sandoval, dirigida por él también, que ya tuvimos oportunidad de ver en la Sala Chica del Teatro del Estado, exactamente allí. Entonces próximo miércoles, aquí en Escenaria, Arturo Sandoval. Durante la semana, allí en nuestras redes sociales, les comentamos si viene acompañado de gente del elenco o si viene él solito como director y dramaturgo, y nos cuenta de Tómbola. Y como siempre, tendrá otras cosas interesantes también de las que podamos platicar, ya que él está en la Dirección de Difusión Cultural, entonces lo estuvimos saludando todos los días durante el Festival de Teatro Universitario. Ah. Que estuvo muy bueno, ¿no? Bueno, siempre. Y cerramos paréntesis, ya. Y está aquí Iván degustando nuestro bombín, que está bien bonito. Es aquí como logotipo del programa, una cosa de esas. Está padre, ¿no? Está bien lindo. Está bien, está bien. Y bueno, como si lo hubiésemos acordado en guión y todo, sí, yo ya decía, si vamos a tener todo el programa con Iván, qué mejor manera de convocar al público para que vaya al espectáculo que reestrenan mañana, que nos cuentes alguna historia, quizá del espectáculo o otra de las muchas que tú te sabes a tu elección. Les voy a contar una que no es del espectáculo, pero que me gusta mucho. Hay muchas versiones de esta historia, pero yo les voy a contar esta que escuché en Papantla. Fue muy curioso porque la escuché primero en... ¿cómo se llama? ¿Qué hablan en Papantla? Es Totonaco. La escuché en Totonaco en un evento. Uh-huh. Se subió un señor, la contó en Totonaco, toda en Totonaco. Y yo me quedé así como... Y después se suelta y la vuelve a contar ahora en español. Y yo dije, ¡qué buena historia! Y bueno, después me acerqué, le pedí permiso al señor de contarla y me dijo, bueno, es que esta historia no es mía. Esta historia es un cuento de tradición oral y las historias no son de nadie. La tradición oral es así que, uh-huh, claro, me dijo, te la regalo. Y se las quiero compartir. Pues resulta que había una vez hace mucho tiempo un leñador. Pero este leñador no creía en nada. No creía en nada y se acercaba el Día de Muertos. Así que aquella mañana se levantó, desayunó, tomó sus cosas y cuando iba saliendo de su casa, su mujer lo detuvo. Le dijo, oye, espérate, ¿qué no me vas a dejar el dinero? ¿Dinero para qué? Si ya te dije lo de tu gasto. No, pues para la ofrenda. Hoy es Día de Muertos. Hay que poner la ofrenda. No, ¿qué ofrenda? Ni qué 8 cuartos. Los muertos, muertos están. Los muertos no comen. Sácate de aquí. Y entonces agarró y se fue. Se fue el leñador y estuvo en el bosque. Estuvo cortando madera, estuvo cortando leña. Se armó un buen atado de leña para llevarlo a vender al mercado. Le entró hambre y se puso a comer. Y en eso estaba comiendo el itacate que le había puesto su mujer, cuando de repente escuchó que en el camino había como pasos, como la gravilla suelta. Se escuchaba gente, se escuchaban voces. Y él dijo, ¿y ahora? Así que se asomó, porque el camino estaba como más abajo, él estaba como en una ladera, entonces se asomó y pudo ver una procesión enorme de gente que venían riendo, venían cantando, venían comiendo, algunos hasta traían música, otros venían echando el trago. Un jolgorio. Un jolgorio total. Y él dijo, ¿y ahora? Pues que se adelantó tanto las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, pues si todavía ni es diciembre, falta todavía como más de un mes. Y en eso estaba, viendo a toda aquella gente muy contenta. Y de repente, hasta atrás, rezagado, ya que terminaba prácticamente la procesión de gente, hasta atrás, rezagados, vio a dos viejitos. Un viejito y una viejita que venían llorando muy tristes. Y de repente el viejito se cae, se lastima la rodilla, se levanta, se sacude un poco y dice, ay, viejita, mira tú, nuestro hijo no nos puso ni una triste veladora. No veo el camino por donde voy. Y la viejita le contesta, sí, viejito, mira tú, nuestro hijo no nos puso más que un bolillo duro y un vaso de agua. Ahora sí estamos muertos, muertos en el olvido. Cuando la viejita terminó de hablar, el leñador se dio cuenta que ese par de ancianos eran sus padres, que tenían años muertos. Y entonces reaccionó y salió corriendo, ya no agarró ni la leña, ni el hacha, ni el bule, ni el itacate, nada. Salió corriendo para su casa, como si hubiera visto un muerto. Y entonces cuando llegó le dijo a su mujer, vieja, vieja, córrele, vete a comprar la masa para hacer los tamales, hay que poner el altar. ¿Masa? ¿Altar? ¿Tamales? ¿Tú? Pues si tú no creías en eso, ¿no? Pues no creía, pero ahora sí creo. No, viejo, ya es 2 de noviembre, ya los muertos van de regreso. No, ya será para el otro año. Ándale, vieja, córrele, por favor. Hay que poner el altar, te lo digo, por favor, córrele, hazme caso. Y bueno, pues ya regañadientes la señora fue. El molino ya estaba cerrado, tuvo que conseguir masa con una vecina, regresó. Y cuando el marido vio a la mujer llegar con la mace, uy, se puso todo emocionado. Se metió a la cocina, cosa rara, muy extraña en él. Se puso a hacer otra cosa que no fuera a tragar en la cocina. Se puso a cocinar, le ayudó a su mujer a hacer los tamales, los pusieron en la tamalera y el hombre todo ansioso. ¿Y a qué hora salen los tamales? ¿Y a qué hora salen los tamales? Y la señora, ya viejo, que así nunca van a salir. Si estás con esa ansia, los tamales se van a arrebatar y nunca se van a cocer. Pues la señora agarró y le puso una cruz de cal a los tamales porque si no, nunca se iban a cocer. Total que cuando por fin estuvieron listos los tamales ya en la noche, los sacaron, los pusieron en un platón, los colocaron en una ofrenda improvisada que había hecho el señor. Puso por ahí un poco de flor de muerto, puso unas velas. Y cuando puso los tamales, al fin el hombre como que descansó. Le dijo a su mujer, ay, viejita, ya está, vámonos a dormir. Se fueron, se acostaron. Les mentiré si les dijera que se durmieron luego, ¿no? Uh-huh. Retozaron ahí un rato y luego se quedaron bien dormidos. Al otro día por la mañana, muy temprano, la mujer se levantó, preparó el desayuno y cuando se acercó a despertar a su marido, por más que le hablaba y le hablaba, el marido ya no despertó jamás. Amaneció muerto. Y aquellos tamales que tanto insistió en que se hicieran para la ofrenda fueron los que utilizaron esa misma noche para su velorio. Para su velorio. Mira, ahí está una historia. Ahí tienen una historia tradicional de Día de Muertos que yo la escuché por primera vez allá en la región de Papantla. En la región de Papantla, al norte del estado. Así es. Ciudad con la que nos hermana a Jalapa, el gusto por el pan. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Porque esto del pan no es cuestión de todos los pueblos y todas las ciudades. En Cosco también hay buen pan. También hay buen pan. Pero mucha gente que llega de otros lugares aquí a Jalapa no se sorprende o no trae esa tradición de tantas panaderías como tiene Jalapa y Papantla. También tiene muchas. Oye, gracias por este relato. Está bonito, para que ¿no? se queden con... Para que se queden picados. Este relato no es en el espectáculo. Podría, pero no está. Pero bueno, en el espectáculo hay varias historias muy bonitas. Claro. Este año estrenamos una historia huichol. Historia huichol sobre el origen del Día de Muertos según los huicholes. Yo te comento, le comento a nuestros amigos radioescuchas. Tengo una sobrina nieta que debe tener unos 6 años, que está radicando ahorita en Chiapas. Nació aquí en Jalapa, radicó mucho tiempo. Y allá... pues es miembro de una familia muy, muy numerosa y también la familia que tiene acá con nosotros en Jalapa. Y como mi sobrina, su mamá, es educadora, pues le inculca pues esto de las tradiciones. Entonces le enseñó lo del altar y demás, la expresión de una niña que yo creo que hizo a los 5 años, que dice, ahora que se mueran mis abuelitos y mis tíos, voy a poner un altar bien bonito. Mi vida. Y haciendo un gesto y una de amplitud con las manos del altar que ya se está imaginando. Porque como tiene una familia tan numerosa de gente mayor que ven las fotografías, pues con esa inocencia lo expresa, ¿no? Se está imaginando ya el altar que les va a poner. No se va a poner un altar, pero bien bonito. Mi vida. Y bueno, pues sí. Ya, algún día, esperemos que... No sea muy pronto, pero que algo nos toque en esa ofrenda. Pues todos vamos para allá, a final de cuentas, ¿no? Y que sigan esas tradiciones. Decía un dicho, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Ahí está, de los dichos, los refranes. De los famosos refranes referentes con el Día de Muertos. Claro, con la muerte. Con la muerte, allá... Pues qué gusto, Iván, que te diste el tiempo para venir a acompañarnos. Betania nos comunicó, dice, todavía tenemos pendientes, dice, no voy a llegar. Sí, dice, no voy sí, a llegar, sí. Dice, es que tenemos pendientes. Digo, pues como siempre que hay estreno, ¿no? Sí, sí. Y como siempre que eres papá, mamá. También, sí, que es el caso. Bueno, papá también. O mamá presente, ¿no? Porque yo hace rato decía, el espectáculo es un homenaje a la paternidad. A la paternidad presente, porque desafortunadamente muchos varones, muchos padres se convierten solo en proveedores. Uh-huh. A veces así les toca, a veces. O sea, estando como que no están. Están ya, pero no ya están. Descuenta los que se fueron por cigarros. Ya, sí, los que se fueron por cigarros y nunca volvieron, como el mío. Pero precisamente porque yo soy hijo de una madre soltera, yo intento ser un padre presente, ¿no? Intento estar con mis hijos, jugar con ellos, contarles cuentos, llevármelos a las funciones. De hecho, ahorita vengo de una, ¿no? Ahorita teníamos un evento en la normal, porque yo ahí doy clases. Uh-huh. Se presentaron los alumnos de mi taller y ahí voy con los chiquillos, ¿no? Claro. Me da mucha risa porque mis alumnos... Hay tardes en que me toca quedarme con mis hijos, uh-huh, y pues me los llevo a la clase, ¿no? Claro. Y pues a veces a media clase se acerca el chiquito y pues todavía utiliza pañal. Entonces de repente así de... Papá. Y lo veo así con su cara de angustia y digo, nah, necesito un cambio de pañal. Le digo, con permiso, chicos, ahorita vengo, tengo que atender un asunto muy importante, ahorita nos vemos. Y me ven que abro mi mochila y que saco mis pañales y mis toallitas y me voy al baño y me dicen, qué padre, tenemos un maestro que es Papá Luchón. Los papás luchones rifan. Les digo, pues sí, pues a mí me toca, ¿no? O sea, no me quita nada, es mi hijo y con todo gusto lo hago, ¿no? Claro. Entonces el espectáculo de alguna manera es un homenaje a esto, a la paternidad, a la relación padre-hijo, madre-hijo o hija. Y uh-huh, y un poco va por ahí el espectáculo. Es un homenaje a la paternidad y está dedicado a mis hijos y a todos los que tenemos hijos dentro del espectáculo. De alguna manera, a todos nos llega el espectáculo y los cuentos que contamos, a todos nos llega porque todos hemos sido hijos. Claro. Y algunos de los miembros del elenco somos padres. Entonces, a los que somos padres, pues nos pega doble, ¿no? Porque uh-huh, recordamos cuando fuimos hijos y estamos viviendo ahora nuestra paternidad. Entonces, de los dos lados. El amor más allá de la muerte, un espectáculo de teatro cabaret, narración oral y música. Así es, música en vivo. A partir de mañana, música en vivo. Se a partir presenta de mañana. A partir de mañana es el estreno. Mañana jueves a las 7 de la noche, Teatro JJ Herrera. Les esperamos. Vamos a estar hasta el domingo. Es un espectáculo para toda la familia. Y bueno, está muy, muy lindo. En todos los aspectos, todo está muy cuidado. Todo está muy bien cuidado. Los cuentos, la producción, la escenografía es sencilla, pero es muy linda. ¿Cómo los buscan en redes sociales? En redes sociales también me pueden encontrar como Cuentero Cordobés. También me pueden encontrar como Cuentos y Flores, que es la organización la cual dirijo. A Betania la pueden encontrar como Betania Benítez. Y a los demás no sé, pero... ¿La preventa? ¿Cómo se consigue? La preventa es en el Café del Lago hasta mañana a las 12 del día. ¿Café del Lago? ¿Dónde está ubicado? Está en la calle de JJ Herrera, contra esquina de la Casa de Nadie. Uh-huh. Ahí la preventa está en 80 y 40. Y si no, ya en la taquilla está a 100 pesos el boleto para adultos, 50 pesos niños. Niños. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias pues por prestarnos idea. El espacio. Mira, la pasamos muy bien. Sí. Y esperamos que nuestros radioescuchas también y muy animados. Se fue rápido la hora. Claro, siempre. Y ese es un gusto. Joel, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a Claudia Gómez, que también Muchas estuvo gracias. Con nosotros. Saludos a todo el elenco y nuestros mejores deseos. Mucho estiércol, digo yo. Mucho estiércol. Así es. Mucha mierda, por favor, claro. Para esta temporada de 4 días. Próximo miércoles aquí con Arturo Sandoval nos encontramos y a lo mejor más invitados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Controles técnicos Joel Bonilla. Fotografía y video Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño Jax Studio. Voz informativa Minerva Iparrea. Producción y conducción Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Desde Jalapa, Veracruz.